Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. La carrera presidencial podría contar con una nueva contrincante, la presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goic. La lista liderada por Goic ganó ayer con una cómoda ventaja las elecciones internas de la Democracia Cristiana, con un 66% versus 25% de la lista del diputado Víctor Torres. El 66% es relevante, pues le permitirá gobernar en solitario, sin tener que integrar a miembros de otras listas. Además, se recuerda al 70% obtenido por Eduardo Frei Ruiz-Tagle en elecciones similares en el año 1991. La pregunta que se instala es si Goic seguirá un camino similar al de Frei, con una candidatura a la presidencia. Por lo pronto, Goic opta por concentrarse en la dirección del partido. Sus primeras definiciones: la DC requiere un candidato propio y ser parte de una coalición centro-izquierda 2.0. Goic reitera la lealtad a la nueva mayoría, al menos hasta el último día del gobierno. Después, depende de qué se proyecta y cómo se proyecta, dijo. La ineficiencia del Estado para garantizar la seguridad de los habitantes y la integridad de la propiedad privada de la Araucanía es el principal argumento de la demanda indemnizatoria que presentaron los hijos de la pareja Lusinger-Mackay contra el Estado chileno. Los cuatro hermanos presentaron la demanda el 21 de diciembre pasado en el segundo juzgado civil de Temuco y reclaman una indemnización por 2.600 millones de pesos. En el escrito, no solo se acusa al Estado de no actuar ante las recurrentes amenazas sufridas por Werner Lusinger y Viviana Mackay, sino por las malas políticas y la falta de respuestas en el conflicto mapuche. Esto, argumentan, habría llevado a que, comillas, el pueblo mapuche tome la justicia por sus manos, cierre comillas. El texto advierte, comillas, el descontento del pueblo mapuche continúa, sus actos de violencia transgreden los derechos humanos de los individuos y el Estado no ha reaccionado ante los hechos acaecidos, cierre comillas. Esto deja al Estado como querellante y querellado. La vocera de gobierno, Paula Narváez, descartó el que el Estado deje su rol de querellante en la causa, a pesar de las críticas de parlamentarios de la oposición y de la propia defensa de la familia Lusinger. Según Narváez, el que no se haya reclamado por el levantamiento de la prisión preventiva de Francisca Lincolnao tenía que ver con la preocupación por su estado de salud. Pero las explicaciones del gobierno no convencen y en Chile Vamos anuncian que recopilarán todas las intervenciones del Estado a favor de los imputados en el crimen y no descartan una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Mario Fernández. Ayer, en un nuevo ataque incendiario, un grupo armado destruyó 6 maquinarias en el galpón de una empresa constructora. El grupo responsable del incendio a la iglesia en Ercilla se atribuyó el atentado de ayer en Padre Las Casas. El que Alejandro Guillén lidere las encuestas no implica que vaya a ser el candidato de la nueva mayoría, advierte Eugenio Tironi. El sociólogo recuerda que Pablo Longueira era el menos favorecido frente a la popularidad de Lores Goldberg, pero finalmente fue escogido candidato. Porque la lógica de los partidos es distinta a la de quienes contestan las encuestas. Por eso Tironi cree que el escogido finalmente será Ricardo Lagos. Tironi advierte que Lagos tiene un electorado modesto pero duro, al igual que Sebastián Piñera. Por el contrario, el electorado de Guillier no tiene esa solidez. En la derecha, Manuel José Osandón decide retomar su estrategia de confrontación tras el bajo nivel de conocimiento y apoyo registrado en la SEP. Osandón moderó las críticas a los políticos de su coalición tras varias recriminaciones, pero en su círculo acusan que esto lo afectó en las encuestas. El estancamiento que exhibe Osandón incluso estaría restándole apoyos políticos al interior de Chile Vamos. Cambiamos de ámbito. De acuerdo a información entregada por la Dirección Regional de ONEMI Los Lagos, habilitada en estándar de emergencia, se mantiene la ruta CH-225 camino a Petrohue, la cual estuvo interrumpida producto del deslizamiento de material en los sectores de Cruce Los Patos, Sendero del Solitario y La Ventana. Cabe señalar que la ruta fue cerrada temporalmente por carabineros hasta hoy lunes. Se informa además que tras la habilitación de la ruta se mantienen 31 personas en el albergue de la Escuela Petrohue, los cuales corresponden principalmente a turistas. Por otra parte, se registran viviendas con daños en evaluación en la población Paz Belén del sector Cascadas, debido al desborde del río Blanco. Asimismo, se reportan 15 familias evacuadas por precaución, las cuales fueron trasladadas a casa de familiares. Producto de lo anterior, se reportan 8 personas albergadas en el internado de la Escuela Cascadas y 20 personas albergadas en una iglesia del sector Cascadas, las cuales fueron habilitadas para estos fines. Además, debido al desborde del río Blanco, se mantienen 1.800 personas afectadas producto de la interrupción del servicio de agua potable que provee el sistema de agua potable rural. En consideración a estos antecedentes, la Intendencia de la Región de los Lagos, en base a la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile y en coordinación con la Dirección Regional de ONEMI, mantiene la alerta amarilla para las provincias de Osorno y Llanquihue por precipitaciones, vigente desde el 8 de enero. Trabajan en la provincia de Llanquihue personal y maquinaria de Vialidad y la Municipalidad de Puerto Varas, bomberos, CONAF, Carabineros de Chile, equipo de ONEMI y Los Lagos. En el albergue de la Escuela Petrohue, las personas son atendidas por personal del SAMU Puerto Montt y del Servicio de Salud Municipal de Puerto Varas. Además, ONEMI dispuso la entrega de agua y alimentación para los albergados. Por su parte, en la comuna de Puerto Octay, la jornada de hoy tuvo visita de personal de la Dirección de Obras Hidráulicas, Seremi de Obras Públicas, Seremi de Salud y personal de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, para proporcionar alimentación en la zona afectada. Cabe señalar que personal de la Dirección Regional de ONEMI se encuentra en Puerto Octay evaluando la situación junto a la gobernadora de la provincia de Osorno, la alcaldesa de Puerto Octay y la directora provincial de Protección Civil y Emergencias. Realizamos una pequeña pausa para comentar que el mate nos une y siempre debe haber sido igual. Al menos en Piporé, desde sus inicios, los pioneros productores sintieron la importancia de encontrarse a disfrutar el sabor de la auténtica yerba misionera y de entregar un legado maravilloso a las futuras generaciones. La comunidad Piporé tiene el deseo de compartir un espacio y un mate contigo en cada uno de tus momentos, al levantarte, en el trabajo, al caer la tarde, durante este fin de semana, con amigos, con la familia y, por supuesto, durante esta selección informativa. Y en lo policial, alrededor de las 8:30 horas de este lunes 9 de enero, se produjo una colisión entre un camión, un taxi y colectivo en la intersección de avenidas Manuel Rodríguez con calle Arturo Prat de la ciudad de Osorno, producto de lo cual resultaron 3 personas lesionadas, las que fueron atendidas por voluntarios bomberos y trasladadas al Hospital Base de Osorno por funcionarios SAMU. El procedimiento policial fue adoptado por carabineros de la primera comisaría. Un video muestra a un carabinero de Osorno subiendo a un vehículo policial una oveja mientras, al parecer, su colega graba la acción. El video denunciaba maltrato contra el animal y una usuaria de Facebook identificaba a uno de los uniformados como el Capitán Jiménez. Más temprano tomamos contacto telefónico con el Capitán Claudio Jiménez. Estamos al teléfono con el Capitán Claudio Jiménez de la subcomisaría de Rahue de la ciudad de Osorno. Buenos días, Capitán. Hola, muy buenos días. Capitán, lo llamábamos para hacerle una consulta. Primero que todo, quisiéramos establecer, sabemos cuál es su grado, es capitán, pero ¿cuál es su cargo en la subcomisaría? Bueno, yo soy el jefe de la subcomisaría Rahue, subcomisario de la subcomisaría Rahue. Vale decir, de la tercera comisaría. Vale decir, usted está a cargo de toda la jurisdicción, de todo su personal, está a cargo de todos los procedimientos que ellos adoptan, el funcionamiento de la subcomisaría como tal. Efectivamente. Le consultamos esto porque hay un video que se ha hecho viral y se ha repetido por algunos medios digitales donde se habla de 2 funcionarios de su repartición que maltratarían a una oveja. Pero lo que llama la atención es que se identifica a usted como uno de esos funcionarios. Sí, bueno, efectivamente el video es conocido por todos ya. De hecho, aproximadamente una semana antes de que se viralice como el término comúnmente utilizado en la actualidad, se mantenía conocimiento este video. Quien habla recepcionó el video de forma anónima de parte de un mismo carabinero que denunció el hecho, y a la vez se iniciaron las cuentas respectivas de forma inmediata, las de yo. Le puedo dejar bien en claro que ninguno de los que participan en el propio video se trata de mi persona, la cuenta fue dada de forma inmediata y la situación, desconozco los motivos, yo soy la cara visible tal vez del cuartel de la subcomisaría Ragüe, donde realiza este acto que bajo ningún punto la institución lo valida, es un hecho la verdad que despreciable, que tiene que ser investigado por supuesto, pero bajo ningún punto el subcomisario que habla en este minuto tiene participación en los hechos. Capitán, ¿se puede conocer ya cuál es el motivo de por qué estos funcionarios están subiendo un animal vivo a un carro policial? Mire, el motivo, la verdad que se desconoce, la situación es clara y evidente en el respaldo audiovisual que existe, y de ello existe un sumario interno en la Fiscalía Administrativa de la Prefectura Osorno. ¿Los funcionarios corren algún riesgo de tipo de sanción? ¿Está dentro de los protocolos de carabineros sancionar este tipo de situaciones si se comprueba no solamente el hecho de subir un animal, sino que no hubiera un procedimiento policial detrás? El hecho es claro, el hecho es cuestionable y por eso se lleva a cabo, como le señalaba anteriormente, el sumario correspondiente en la prefectura y de establecerse las responsabilidades que la verdad que están explícitas y a lo mejor algún tipo de agravante, eso va a ser resorte y resolución del mando y la repartición, las medidas que se adopten al respecto. Capitán, por último, ¿los funcionarios siguen realizando sus labores habituales? Mire, los funcionarios no se encuentran prestando servicio en este minuto por diferentes motivos, se encuentran trasladados de la unidad y haciendo uso de licencia médica ambos. Ok, capitán. Agradecemos la gentileza de haberse tomado un tiempo a contestar nuestras preguntas y nuestras dudas. Como siempre, muy agradecido, capitán. Que tenga buen día. Gracias, Madrique. Hasta luego, buenas tardes. La investigación debería entonces dar luces sobre lo que habría comenzado en víspera de Navidad, pasó por Nochevieja y continúa hasta el día de hoy. Un hombre de 32 años fue detenido por carabineros la tarde de este sábado 7 de enero y con ello fueron recuperadas especies que habían sido robadas desde un inmueble ubicado en el sector rural de La Poza, en la comuna de Puyehue, avaluadas en 2.700.000 pesos. Según lo recabado, personal CIP, la sección de investigación policial de carabineros, recabó información que permitió identificar al autor y su domicilio en calle Caleta Chipana de la ciudad de Osorno, haciendo ingreso y registro del lugar. Tras autorización gestionada por el fiscal de turno, Rodrigo Yarzún Martel, con el magistrado del juzgado de garantía de Osorno. Producto de lo anterior, fue recuperado la totalidad de lo sustraído, entre lo que se encontraban planchas de zinc, internet, OSB, terciados, motosierras y otras especies que se encontraban en la parte posterior del domicilio allanado. El imputado, con antecedentes penales por delitos similares, por instrucción del fiscal, fue presentado a la justicia en el control de la detención en el juzgado de garantía de Osorno este domingo 8 de enero. Y en lo deportivo, un taller gratuito para técnicos de la región dictará el mítico ex arquero azul Sergio Superman Vargas en el estadio Alberto Aller a través de un proyecto de la Asociación de Fútbol de Ragüe presentado a la Seremi de Gobierno. La iniciativa forma parte de los 38 proyectos adjudicados por organizaciones de la región y que en verano están siendo ejecutados desde la autonomía dirigencial y puestas a disposición de la comunidad. Egon Mancilla, presidente de la Asociación de Fútbol de Ragüe, manifestó que esta instancia permitirá la certificación de los talleres gratuitos para monitores de fútbol amateur por parte de la Universidad Santo Tomás y esperamos, dijo, beneficiar a más de 20.000 niños, jóvenes e incluso adultos que practican el deporte a nivel amateur en nuestra región, mediante los fondos de fortalecimiento, subrayó el dirigente deportivo. El taller gratuito se realizará los días 21, 22 y 23 de enero en dependencias de la asociación, donde se ejecutará la capacitación de monitores para el fútbol formativo, donde ya han comprometido su asistencia un gran número de entrenadores y monitores provenientes de las distintas comunas de la región. Este fin de semana, los Toros del básquetbol ganaron a Castro 65-66 de local y perdieron ante Valdivia de visita por 79-76. Con estos últimos resultados, los osorninos finalizaron primeros en la tabla de posiciones de la zona sur, demostrando un buen rendimiento en la primera etapa de la Liga Nacional. Luego de finalizada la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol, Osorno enfrentará al Club Deportivo Castro al mejor de 7 partidos, en el cual los Toros comenzarán jugando de local este sábado 14 y domingo 15 de enero en el Gimnasio Monumental en horario por definir. La dirigencia hizo un llamado a apoyar al equipo y aprovechar la localía para sacar ventaja en esta etapa decisiva para llegar a disputar el título de la Liga DirecTV 2016-2017. En tanto, el 21 y 22 de enero, Osorno viajará hasta la isla de Chiloé para enfrentar a Castro en el gimnasio municipal de la capital chilota. Durante la segunda quincena del mes de enero y gracias a una labor en conjunto entre el municipio de Osorno y las empresas de telefonía, electricidad y TV cable existentes en la ciudad, se iniciará la limpieza del cableado en desuso que estas mantienen en las principales arterias del sector céntrico de la comuna. Como ya es tradicional, cada año la comuna de Purranque elige a su reina para que los represente en las actividades públicas durante todo el año. Este año, la municipalidad de Purranque ha hecho el llamado a las purranquinas de entre 18 y 29 años que se inscriban en el Departamento de Finanzas desde el jueves 12 de enero a las 12 horas. La purranquina que se proclame reina de la comuna 2017 obtendrá un premio sorpresa muy interesante, una gift card de 70.000 pesos en ropa tienda Club Sport Osorno y una cena doble en el restaurante Club Alemán de Frutillar. En tanto, el segundo lugar se llevará un premio sorpresa y una gift card de 50.000 pesos del Club Sport. Finalmente, la que se quede en el tercer lugar tendrá un premio sorpresa y una gift card de 30.000 pesos también de Club Sport. El municipio de Purranque busca que las participantes se involucren con la comunidad y adquieran un compromiso de trabajo durante este año. Además, los tres primeros lugares podrán compartir exclusivamente con los artistas invitados al Festival Mueve tu Verano 2017. Tras la emergencia que afectó a las comunas de Puerto Varas, sector Petrohue y de Puerto Octay, sector Las Cascadas, el Instituto de Previsión Social informa que la ruta de pago Cochamó, correspondiente a la provincia de Llanquihue, que comprende la comuna con el mismo nombre, Termas de Ralún, Ralún del Este, Colonia Río Sur y Colonia Tres Puentes, se encuentra operativa con el inicio desde las 9 de la mañana de este lunes 9 de enero y que involucra un total aproximado de 460 pagos. Al respecto, Michelle Parterrio, directora regional del IPS, aclaró que el equipo técnico del instituto ha estado monitoreando el estado de las rutas para asegurar que cada uno de nuestros pensionados y usuarios reciban a tiempo sus beneficios y en caso de presentar algún inconveniente, se pondrán a disposición de la comunidad las medidas de contingencia necesarias para llegar a dichos sectores, dijo Michelle Parterrio, directora regional del IPS. Por otra parte, la ruta denominada Las Cascadas, que agrupa cerca de 500 pagos de beneficios estatales, tiene fecha para el 20 de enero en el sector del mismo nombre, La Picada, Río Blanco, Coihueco y Aguas Buenas. Tras la elección de presidentes de comisiones de trabajo que se llevó a efecto a mano alzada al interior del Consejo Municipal de Osorno, el concejal de Renovación Nacional rechazó la votación en bloque, lamentando que se haya tomado una decisión por el color político y no por las competencias y experiencia que los ediles tienen en los temas. El concejal Jorge Castilla se refirió a esta materia luego que en la Comisión de Salud se adjudicara la presidencia el asistente social demócrata cristiano Osvaldo Hernández. Es que no es posible de que sigamos en la misma situación que muchos años antes, en que se sigue votando desde una mirada política temas que son muy sensibles, como es el tema de salud, que ameritaba tener una persona con conocimiento y con experiencia en ese tema principalmente. En lo personal, no era un cuestionamiento hacia el colega Hernández, sino que era principalmente un tema técnico, de conocimientos técnicos, de un tema, insisto, que es muy sensible para la comunidad en general. Es como si la presidencia de la Comisión de Educación me la hubiesen dado a mí o al doctor Ilayú, siendo que no es nuestro fuerte o no es, digamos, los conocimientos principales que uno tiene al respecto. Con este tipo de acciones o actitudes, lo único que hacemos es alejar más a la gente cuando queremos que vayan a votar, a una elección popular. Así que no nos quejemos de un 35 o un 40% que llega cada vez que se invita a votar. Cabe destacar que luego de la polémica, el concejal Jorge Castilla fue elegido como presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención. Revisamos ahora el pronóstico y las condiciones del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 18 grados, con vientos de oeste a este a 16 kilómetros por hora. Hay pronóstico de chubascos. Para el miércoles se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 20 grados. El vientos de oeste a este a 11 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. Con esta última información cerramos esta selección informativa preparada por www.paislobo.cl, donde podrá encontrar audios, videos, entrevistas y noticias. Informaciones de último minuto en nuestras cuentas de Twitter o Facebook. En tanto, por el momento, lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos reencontramos mañana.